orejas al universo. Año 2001, Mick Jagger junto a Lenny Kravitz decían todo lo que Dios les había dado. Y debe ser cierto. God gave me everything. Dios me dio todo. Mi querido Dios, estoy escribiendo esta carta para ti, porque no tengo ninguna pista. ¿Puedes ayudarme? Estoy sentada aquí, simplemente tratando de entender de qué se trata mi vida. ¿Puedes decírmelo? Nunca quise ser la persona que ves. No puedes decirme quién soy yo. Yo siempre quise morir, pero tú me mantuviste aquí viva. Por favor, dime quién soy. Y esto lo escribió Courtney Love, la esposa de Kurt Cobain, para el álbum Nobody's Daughter en el año 2010. Letter to God. Carta a Dios. Dear God, I'm writing this letter to you, 'cause I don't have a clue. Can you help me? I'm sitting here simply trying to figure out what my life's all about. Can you tell me? I never wanted to be the person you see. Can you tell me who I am? I always wanted to die. But you kept me here alive. Can you tell me who I am? Dios es un concepto con el que medimos nuestro dolor. Te lo voy a repetir. Dios es un concepto con el que medimos nuestro dolor. No creo en la magia, no creo en el I Ching, no creo en la Biblia, no creo en el Tarot, no creo en Hitler, no creo en Jesús, no creo en Kennedy, no creo en Buda, no creo en el mantra, no creo en el Gita. No creo en el yoga, no creo en los reyes, no creo en Elvis, no creo en Zimmerman, no creo en los Beatles. Solo creo en mí, en Yoko y en mí. Esa es la realidad. El sueño ha acabado. ¿Qué puedo decir? El sueño ha acabado ayer. Yo era el tejedor de sueños, pero ahora he vuelto a nacer. Yo era la morsa, pero ahora soy John. Así pues, queridos amigos, tendréis que seguir vosotros. El sueño ha acabado. Dios, por John Lennon. We measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain, yeah. just believe in me. Yoko, me. That's reality. Dream is over. What can I say? Ahora bien, ¿qué hizo Dios para ser Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el primer día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. En el segundo día, Dios hizo separación entre las aguas y llamó a la expansión de estas cielos. En el tercer día, Dios hizo descubrir de la expansión de las aguas lo seco y lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Después, Dios hizo que la tierra produjera hierba verde, hierba que diera semilla y árbol que diera fruto. En el cuarto día, Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para que señorease de día y la luna para que señorease en la noche, e hizo también con ellas las estrellas. En el quinto día dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal que vive en las aguas. También creó todas las aves que vuelan sobre la tierra. En el sexto día, Dios creó todos los seres vivientes de la tierra, animales, bestias y serpientes. Entonces, luego de todo esto, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y acabó Dios toda la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de todo lo que hizo en la creación. Garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. estaba el ángel ahí tirado, y en sus ojos habló la tristeza. No me mires así, Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cuesta el pecado, y si todo lo soñado lo vive en la realidad, es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. La renga en el baldío. Las espinas del cardo santo lo abrazaron en su caída, y entre sahumerios de basura el ángel aquel se moría. Se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba en el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban. ¡Hey! No me miras así, Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cuesta el pecado, y si todo lo soñado no vive en la realidad, es el ángel que te cuida, que se está muriendo acá. El ángel que te cuida, se está muriendo acá. Si Dios tuviera un nombre, ¿cuál podría ser? ¿Y acaso lo llamarías abiertamente si te encontrases con él en toda su gloria? ¿Qué le preguntarías si tuvieses solo una pregunta? Y sí, Dios es grande. Sí, Dios es bueno. Sí. ¿Y si Dios fuese uno de nosotros, un simple tipo como nosotros, solo otro extraño en el autobús tratando de llegar a casa? Si Dios tuviese un rostro, ¿cómo sería? ¿Y acaso tú querrías verlo, si verlo significara que tuvieras que creer en cosas como el cielo, y en Jesús, y en los santos, y en todos los profetas? Y sí, Dios es grande, Dios es bueno, sí. Y si Dios fuese uno de nosotros, un simple tipo como nosotros, solo otro extraño en el autobús tratando de llegar a casa, tratando de llegar a casa, de vuelta al cielo, siempre solo, nadie llamándolo al teléfono, excepto quizás el Papa en Roma. Y estas preguntas se las hacía Joan Osborne en el tema One of Us, uno de nosotros, con el cual nos despedimos de este programa. Adiós. Si Dios quiere. Nos vemos la semana que viene. This old earth's gonna reel and rock. Saints, they all tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane.